Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. En cuanto a la violencia, bueno, es un tema tan tabú como puede llegar a serlo el sexo. Dice Miguel en este audio que la violencia es tan tabú como puede ser el sexo. Traemos este audio aquí, aun cuando uno no está muy seguro a qué se refirió con tabú. Nosotros ponemos el micrófono y dejamos hablar. Lo tomamos entonces como un ejercicio de libre interpretación, para hablar un poco sobre el tema central, violencia. Del sexo no se habla, pero de la violencia aparentemente sí. Ahora, propone Miguel que de la violencia se habla, pero realmente sin hablar de ella. Me voy a explicar. ¿Basta decir que algo es violento para decir, por ejemplo, que estamos en contra o luchando contra la violencia? Distintos estudios, y son varios, indican, coinciden, en lo cotidiano de la violencia. Cada vez, durante los últimos 70, 75 años, tenemos una vida con episodios de frecuencia durante un día, durante las 24 horas, siempre hay un episodio de violencia. La opresión del Estado es permanente, cuando no el descuido del Estado y su ausencia, es violento. El silencio frente a la violencia es violento. Es violenta la desaparición de las personas, los olvidados, las mujeres golpeadas, es violencia y además es violento. Los niños abusados es violento y es violencia. Los niños abandonados es violencia. El trabajo en negro y la desocupación, el hambre y la falta de agua también es violento y es violencia. La prebenda es violenta la televisión, son violentos los titulares de los diarios, es violenta la corrupción. Existen manifestaciones violentas de los organismos científicos, por ejemplo, cuando excluyen, son violentos. Es violenta la forma de conducir en el auto en la calle. Es inclusive violenta la forma en que algunos peatones, violenta y autodestructiva, se conducen en la calle. Es violento ignorar la violencia que sufren otros. Otro estudio más reciente indica que son múltiples las fuentes de violencia y que la sociedad en general, las sociedades, empiezan a mostrar signos de ansiedad frente a la violencia, sobre todo a la violencia recurrente, a la que se encuentran todos los días. Se comportan estas sociedades, los individuos de estas sociedades, en forma muy pesimista, esperando siempre lo peor, pero a la vez ritualizan las interacciones entre personas, tratando de evitar y reducir el posible efecto rebote. Lo que están intentando es evitar un ataque de violencia, sufrir violencia. Entonces, modifican su conducta. No quieren estar tan ansiosos, no quieren estar angustiados. Lo que quieren es reducir permanentemente esa violencia. Y los pone en otra situación aún más incómoda, que es la de como estar idos. Evitan el contacto, evitan discusiones, evitan confrontar ideas, evitan exponerse. Otra forma de violencia. Tal vez en el audio esta persona se refería a esto cuando hablaba de tabú. Ya tal vez ni hablemos de la violencia y hayamos hecho de nuestras vidas un ritual tendiente a disminuir una potencial agresión. Recurrir a la protesta, a la denuncia fundamentada, no renunciar, son otras formas de resistencia y de combatir a la violencia. Como hacen los maestros aquí en San Luis, resisten, aunque ansiosos y angustiados, resisten la violencia de un gobierno opresor, prebendario, abusador, ignorante y corrupto. Nuestro apoyo desde aquí. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Música. a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica aquí en la radio, en FM Ciudad, por el 98.9. Empezamos una hora más de divulgación y reflexión sobre la ciencia en vivo, aquí en esta radio. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745, podés dejar tu mensaje al 420-895 o por SMS al 64-21-68. Me acompaña aquí Osvaldo Martín, a quien le pregunto qué otras formas tenemos de comunicarnos con La Búsqueda. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? ¿Qué decís, Osvaldo? Otra forma de comunicarte es a través de Twitter, twitter.com/peligrociencia. ¿Sí? Otra forma es entrando a Peligro Ciencia, en este preciso momento que estamos haciendo el programa, y vas a encontrar a la derecha un widget, ¿sí? Una ventanita que te va a permitir comunicarte con nosotros vía chat. Muy bien. ¿Qué otra forma tenemos? A través de Peligro Ciencia, suscribiéndote y que te lleguen por correo. Sí. Te digo una, labúsquedadivulgación@gmail.com. También tenemos eso. También. Y muchas más. Y hay más todavía, y tenemos Facebook también. Y también tenemos Facebook. Solo tenés que buscar La Búsqueda en Facebook, ¿es así? Así es. Nada más. Hacemos el programa de hoy, Osvaldo Martín, quien acaba de hablar con ustedes, Lorena de Gastaldi, en la conducción, quien les habla, Antonio Mangione, y en la operación de sonidos y puesta en el aire, Alejandro Fernández, que nos lleva ya a la actualidad científica. Osvaldo. Bien, cuento algo de actualidad científica. Algo de actualidad. En la Federación Rusa, al sur de Siberia, existe un lago que se llama Baikal, un lago que hasta hace poco no sabía ni que existía. Este lago tiene una profundidad de alrededor de 1.600 metros, lo que hace que sea el lago más profundo, ¿sí? Y es el lago que contiene mayor volumen de agua. Tal es así que se calcula que alberga prácticamente el 20% del agua dulce de todo el planeta. Además, este lago soporta unas 2.500 especies animales aproximadamente, y se estima que la mitad de esas especies solo existen en ese lago. ¿Sí? Vaya. Fuera de ese lago nos encontramos esas especies. Eso se llama un endemismo. Endemismo, claro. Esas especies son endémicas. Endémicas. Este lago, aparte, se originó hace unos 25 millones de años, lo que hace que sea el lago más antiguo que se conoce. Mira vos. ¿Sí? Y esto ha permitido, por ejemplo, hacer estudios de los sedimentos del lago y tener un registro del clima, ¿sí? Para unos 250.000 años hacia atrás. Hacia atrás. Un registro bastante detallado. También, debido a esa profundidad, es que, por ejemplo, se ha instalado un telescopio de neutrinos, un aparato que permite detectar unas partículas que han sido bastante esquivas y que los físicos están buscando hace rato. Y otra cuestión que es de mucha importancia para los científicos es que este lago tiene características únicas para estudios evolutivos, porque en cierta forma está aislado de sus alrededores por montañas y por ciertas características. Se conoce muy bien el registro fósil y permite estudiar especies que existen ahora y fijarse especies que había antes y hacer todo este tipo de cuestiones. La cuestión es que en 1966 se instaló una pastera y papelera a orillas de este lado. No me digas. Sí, te digo. Y esto que usaba, por supuesto, parte de lo que hacían era, parte era cartón y parte era papel. Para blanquear el papel usaban cloro. Sí, sí. Y lo han seguido haciendo, digamos, hasta el año 2008, finales del 2008, en que cambió la legislación en Rusia. Sí. Y obligaron a esta empresa, bueno, y a otras empresas a seguir trabajando, si querían, pero tenían que hacer un tratamiento de los líquidos. Muy bien. Si no, no pueden seguir. Los directivos de la empresa dijeron que bajo esas condiciones hacía no rentable la empresa. Mira, entonces vos. Dejaron en cesantía a unos 1.600 trabajadores de 2.000 y algo que tenían. Eso es mucho. Sí. Que siguen estando en cesantía, ¿no? Y hasta ahora la empresa lo único que ha seguido haciendo es trabajando a bajos niveles, haciendo cartón que no elimina estos dioxinas y cloro. La cuestión es que hace un par de meses atrás, el que ahora es primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, y que en ese entonces era el presidente, sí, ha dado vuelta atrás con esta legislación y ha permitido que se vuelvan a vertir estos residuos. Bien. ¿Sí? A pesar digo, de que mal. Bien mal. Sí, bien, te entiendo, pero mal. Está bien. Sí. A pesar de que esto, por ejemplo, es uno de los lugares que es patrimonio de la humanidad según la UNESCO. Claro. A raíz de esto, ¿qué ha pasado? Bueno, está bien. A raíz de esto, un biólogo evolucionista que nació en Rusia, y que actualmente trabaja en la Universidad de Iowa, este biólogo se llama Denis Laprov, ha iniciado un petitorio, ¿sí? Donde convoca a científicos de todo el mundo, por ahora solo científicos, solo aquellos que tengan un doctorado, no sé por qué. Ah, mirá vos. A que llenen este petitorio, ¿sí? Y que se ha presentado ante el primer ministro y ante el presidente de Rusia, pidiéndole que se quede marcha atrás con esta iniciativa. El petitorio yo lo quise llenar, pero ya me encontré con un problema. Sos un mortal que todavía no tiene el título de doctor. Estás perdido. De cualquier forma, ya me comuniqué preguntándole si esta iniciativa la piensa extender. ¿Podés tocarme a ver si se te contagia algo? No, te puedo pedir que lo llenes vos, si te interesa. Sí, está bien, bueno. Y ya le escribí preguntándole, bueno, si esto lo piensa hacer extensivo a otra gente, pero me pareció interesante para traerlo, si bien no es una noticia... Entiendo, sí, se sí. Se ve sí. Por dónde viene. Y por una cuestión de esto, Siberia le suena a uno como un lugar exótico, perdido por allá lejos. Lejos, sí. Y la cuestión es que no está tan lejos. No sí. Está tan lejos sí, entiendo. En este momento y no está tan lejos porque, digamos, este tipo de cosas pasan una y otra vez. Sí, yo entiendo, pero vos sabés que hay una cuestión respecto de los asuntos vinculados a conservación sí. Que normalmente se pone como prioridad. Si las cosas no están lejos, entonces cuidémoslas porque las tenés cerca. Está bien, cuando están cerca las sentís, te das cuenta, es más fácil darse idea de lo que está ocurriendo. Pero deberíamos empezar a cambiar esa postura. No importa dónde esté. Es como una cuestión de principios. No importa dónde esté. Tiene el mismo valor que si estuviera en el patio de mi casa. Tiene el mismo valor. Solo que si está en el patio de mi casa es más problemático para mí. Pero tiene el mismo valor. Y eso sería sacar de una cuestión antropocéntrica las concepciones vinculadas a conservar, que es porque me afectan, me interesan. Bueno, sí, bueno, es que tenemos diferencias ahí. Sí, bueno. Es que me parece que es difícil que no se haga así, si no es así, pero bueno. También. Me parece que es mucho más fácil cuando te das cuenta que las cosas sí te afectan a pesar de que estén claro. Allá lejos. Mirá lo que nos afecta, lo que le pasa a África y sin embargo, como está lejos, casualmente. Bueno, te das cuenta, ¿no? No, sí, mirá cuál es el problema. Tanto nos afecta lo que le pasan los tobas en el Chaco que mirá cómo siguen los tobas. Bueno, sí, obvio, pero me parece y mirá lo que les afecta a los que lo tienen a 20 kilómetros o en su mismo pueblo, mirá lo que les afecta. Es decir, mucho más complejo. No, por supuesto, pero por eso me parece que va más allá y va a otra cuestión de que si está cerca o está lejos. Lo dejamos para el cierre. Sé que no pasa por ahí. Lo dejamos para el cierre. ¿Algo más? No, dale, dejamos para. Yo tengo una noticia, no es alentadora dentro de todo el, digamos, de todo lo malo que puede llegar a ser el tema que voy a comentar. Ustedes saben que existen varios países con altas tasas de suicidio. Uh-huh. Suecia es uno, Finlandia es otro, China es otro, y Taiwán es otro. Uh-huh. China continental y Taiwán, está país independiente, isla, al sur de China, ¿no? En Taiwán, sobre todo, mientras que en el resto del mundo las tasas de suicidio, las proporciones varón-mujer son 3 a 1, 3 varones, 1 mujer, en Taiwán es 2 a 1. Es muy alta la tasa de suicidios de mujeres. Uh-huh. Un estudio muy reciente, de reciente aparición, pero que comenzó hace 20 años, y por eso traigo este estudio, no necesariamente por el tema de suicidios, sí, además, porque es un estudio que se programó hace 20 años, donde se hizo el seguimiento de 1.292.462 mujeres en Taiwán, que fue llevado adelante para poner a prueba una hipótesis o para ver si la evidencia apoyaba la hipótesis de un sociólogo prestigioso de hace mucho tiempo, Emil Durkheim, que en 1897 dijo que la paternidad, el hecho de tener hijos, era protección contra el suicidio. ¿No? Parte de ahí. Se encontró, voy derecho a los resultados, se encontró que había un 39% de disminución en la mortalidad relacionada con el suicidio entre las mujeres con dos niños nacidos vivos, ¿sí? Mujeres que habían tenido dos hijos vivos, no uno que inmediatamente después de nacer haya muerto, dos hijos nacidos vivos, y una disminución del 60% en las mujeres con tres o más nacimientos en comparación con las mujeres con un solo hijo. Cuando vos ves los datos, tenés acceso al paper, es muy interesante, se ve claramente que hay una reducción en las tasas de suicidios, es decir, el grupo, el grupo que tiene tres hijos o dos hijos tiene menor tasa de suicidio que aquellos que tienen uno o no tienen hijos. Los estudios fueron realizados, como te digo, en 20 años. Por lo tanto, se siguió a las madres que dieron a luz entre el 1 de enero del 78, el 31 de diciembre de 1987, y después se esperó, porque hasta ahí tenés 10 años más o menos, ¿no? Y después se esperó 10, 12 años más, porque lo que se vio es que la tasa de suicidio se hace máxima 12 años después de la última aparición en Taiwán. No existen bases de datos tan grandes en el mundo como la que aporta este informe, que tiene una tasa lamentable de 2.252 suicidios en esa población. Ni tampoco tiene la serie de datos que aportan información acerca de las condiciones sociales, socioeconómicas, culturales, educativas, sexo, edad, masa corporal de las mujeres madres. Bien. ¿Sí? O sea, una base de datos que va más allá de... Es una base de datos mejor que la que tiene Finlandia y Suecia, que claro, inclusive no puede discriminar entre acceso a la educación o edad. Uh-huh. Edad, no del suicidio, sino edad del primer hijo o edad del último hijo. No lo tomaron en su momento y ahora no lo tienen. Las explicaciones son múltiples. Por ejemplo, una de las razones es el hecho de tener un incremento en la autoestima por el hecho de ser madre múltiple y poder y tener a alguien a cargo. Que en el caso de que, donde cuando afloran estos sentimientos, saber que tengo a alguien a cargo. Aparentemente esto refrenaría, sería una de las explicaciones, no están puestas a prueba acá. El estudio tiene algunos problemas, y con esto voy terminando. Uno de los problemas es que no sabemos si las mujeres que tienden a ser cuidadosas con sus hijos y a tener varios hijos son también menos propensas al suicidio, y no que el hecho de tener más hijos disminuya la tasa. Los autores lo reconocen en tres, cuatro palabritas muy chiquititas. Sin embargo, el estudio no es para decir voy a tener hijos para no suicidarme, no es esa la razón ni por la que se hizo el estudio, ni por lo que nosotros lo estamos diciendo, sino porque es un estudio muy interesante por la cantidad de datos y resultados bastante concordantes con la hipótesis. Y por último, que los resultados concuerden con la hipótesis no siempre quiere decir que la hipótesis es cierta, pero sumamente interesante. Nos vamos ahora entonces, Osvaldo trajo música nuevamente. Traje esa música. Y trajiste a 60 Days of Static. Uh-huh. Otra vez, un grupo de math rock que mete mucha como matemática en su ritmo, en el ritmo, ¿no es así? No, pero ¿no? Parecido. Pero métricas raras. Digamos. Métricas raras. Sí. Lo escuchamos. Dale. El cerebro ante el exceso de incertidumbre. El cerebro ante el exceso de incertidumbre se frustra. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Señoras, señores, mi corazón. razón. No me digas, no me digas tener razón. Es la cortina que anticipa que empezamos con una sección que ya hemos tenido un par de veces en la búsqueda, al menos en Radio Ciudad. Vivitos y sonando. Está con nosotros nuestra columnista invitada en esta sección, Mariana Jofre. ¿Qué tal, Mariana? Bienvenida. ¿Cómo les va? Mariana, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a escuchar unos sonidos que son bastante llamativos. A mí me sorprendieron por su diversidad y las formas de producirlos. Uh-huh. Así que primero vamos a escuchar cinco sonidos. Uh-huh. Que son diferentes pero que pertenecen a un mismo grupo de organismos, y después les cuento qué animales son. Vamos con todos entonces, uno detrás de otro. ¿Qué es eso? ¿Taladro? Pueden haber escuchado por ahí en las grabaciones algún sonido como de agua. Sí. ¿Sí? Son sonidos que hacen los peces. No. Sí, sí. Realmente sorprendente que los peces realicen sonidos y que esos sonidos tengan algunas funciones. En realidad los peces no tienen ningún aparato fonador, uh-huh, como los mamíferos. Uh-huh. No hay cuerdas vocales, pero lo hacen con diferentes partes del cuerpo. No. Acá vienen las sorpresas. Bastante normales, otros son raros. ¿Podemos escuchar de a uno ahora el primero? A ver. Claro, una cuerda. Bueno, esa así produce el sonido una corvina negra. Uh-huh. ¿Sí? Ese sonido lo hace por la contracción de los músculos de la vejiga natatoria. Uh-huh. La vejiga natatoria es un órgano que tienen los peces que está conectado al sistema digestivo y con ese órgano pueden llenarlo de agua o aire. Uh-huh. Y pueden regular, por ejemplo, subir y bajar... La flotabilidad, ¿no es cierto? Claro, la flotabilidad en el uh-huh. agua. La corvina negra lo que hace es contraer esos músculos y, digamos, el volumen de esa vejiga natatoria lo utiliza como una caja de resonancia. De resonancia. ¿Sí? Y lo usa. Eso al final. Bueno, bien. Vamos a escuchar el segundo. Bueno, sí. Esa es una brótola. La famosa brótula, también sí. Se las llama el nombre común. Ajá. Y en realidad también usa la vejiga natatoria, pero lo que hace es como contraer los músculos de la pared del abdomen y chocar contra la vejiga con los huesos. ¿Sí? Ajá. Uh-huh. Golpea con los huesos sobre esa vejiga. Con lo que serían natatoria. Las costillas, claro, y espinas. Exactamente. Ajá. Claro, uh-huh. Golpea y produce bien. Ese ruido. Ajá. Vamos al tercero. Sí, una caja de sorpresas esto. Bueno, este es bastante llamativo. En realidad, ese sonido lo realiza con burbujas de aire que salen de su intestino, de la parte posterior. O sea, gases. Claro, gases. Pero en realidad no son gases, porque por no la... son gases producidos por su intestino, producto de fermentación. Exactamente. De... Ah. El pez no produce gases en el uh-huh. intestino, pero lo que hace es desviar aire desde la vejiga natatoria al intestino y liberar. Ajá, como ¿sí? flatos de aire. Sí, sí, esos son irregulados, absolutamente regulados. Ah, regulan frecuencia, sí, cantidad, sí, sí, sí. el tiempo, todo. Exactamente. Mira vos. Vamos al siguiente. El cuarto sería, ¿no? El cuarto. Bien. Bueno, ese era el muy conocido y famoso pez payaso. Ah, el famoso, sí, pez, el famoso payaso. Pez payaso. ¿El de Buscando a Nemo? Exactamente. Y ese sonido lo realiza... ¿Por qué te reías? Está bien, ¿eh? De Buscando a Lo realiza con las mandíbulas. Abre y cierra la boca y golpea, digamos, los como huesos. Una especie de bruxismo así. Exactamente. Uh-huh. De las mandíbulas y eso produce este sonido. Muy bien. Y, vamos al último. Al último y después charlamos un poquito de las funciones. Bueno, este es el pez sapo, que también en este sonido participa la vejiga natatoria, pero en este caso es como una vibración, como una, digamos, como más frecuencia que lo que le hacía la corvina negra. Uh-huh. La corvina negra es una contracción, estos los músculos vibran de la vejiga natatoria y eso hace que produzca este sonido. En general, los sonidos producidos por los peces son utilizados o cumplen funciones en, digamos, similares a las que cumplen en otros organismos, que son la atracción sexual, la atracción uh-huh. de las hembras, la defensa y en algunos casos, por ejemplo, como en el pez payaso, el reconocimiento. El reconocimiento, distinto, ¿qué quiere decir? Del grupo. En el grupo. Del uh-huh. cardumen o del grupo uh-huh. en el arrecife de coral. Uh-huh. Hacen diferentes sonidos. Sí. Cada grupo tiene algo que lo distingue y así son capaces de... Te saqué por el bruxismo. Reconocerse. son capaces de reconocerse. Ni te cuento del número 3. Los peces, por más que no tienen un aparato fonador desarrollado, digamos, uh-huh. laringio, sí tienen oídos internos, no tienen uh-huh. orejas, pero tienen oídos, que están bastante desarrollados y son capaces de percibir los sonidos. Es más, hay trabajos recientes en los que se ha estudiado la interferencia de los sonidos de los barcos y, digamos, las actividades humanas en la percepción, claro, y las respuestas de los peces. Ah, sí, una cosa más sí. llamativa, la corvina negra. Muchos de estos sonidos no son audibles a digamos, ponerse en la playa, claro, o en eso, el muelle. Yo te iba a preguntar no eso. Se escuchan, pero el de la corvina negra sí. Sí. Es capaz, tiene una muy baja frecuencia, es un sonido muy grave. Sí. Entonces es capaz de escucharse a distancia uh-huh. desde las, digamos, casas cercanas al mar. Gracias, Mariana. Bueno, muy de amable. Nada. Y el tema de recién no fue el que te habíamos propuesto, se nos colgó la máquina, pero no importa, ya lo vamos a poner. Vamos a una pausa y volvemos con más La Búsqueda. Gracias, Mariana. Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Una suave brisa acaricia nuestras mejillas. El sonido de un tren a lo lejos nos trae la sensación de un otoño 2010 que llegó para quedarse. FM Ciudad. Una radio que está de tu lado. 98.9. Una radio con ideas claras. Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. La ciencia es una ficción de la realidad, pero una ficción para comprender la realidad, no para suplantarla. Ayer se conmemoró el Día Mundial del Agua y hoy no nos vamos a poner a dar números sobre cuántos litros consumimos de agua al día, cuánto podríamos ahorrar si lavamos con balde, si lavamos con manguera el auto, cuánto agua se gasta en tal o cual emprendimiento industrial o recreativo, no porque no sean importantes. Hoy vamos a dedicarnos a otro tema referido al agua. Hoy vamos a hablar de científicos preocupados por estos temas, por la escasez de agua, la distribución del agua, que han dedicado tiempo y esfuerzo personal, fondos públicos, para acercar soluciones respecto a la carencia de agua, en particular la falta de agua potable, en ciertos lugares del país. La doctora Litter es investigadora del CONICET en la Comisión Nacional de Energía Atómica, más específicamente en la Unidad de Actividad Química. Ha trabajado durante mucho tiempo en proyectos vinculados a tecnologías económicas para la desinfección y descontaminación de aguas en zonas rurales de América Latina. Y la tenemos aquí en vivo, en el teléfono, en La Búsqueda. ¿Qué tal, doctora Litter? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por haberme invitado al programa. El placer es nuestro. Doctora Litter, ¿qué son las tecnologías económicas para la desinfección y descontaminación de aguas? Bueno, nosotros investigamos, eso lo quiero aclarar, investigamos en haciendo ensayos en el laboratorio para poder proveer alguna tecnología que sea amigable para la población. Eso es lo más importante, que sea simple, que el poblador pueda manejar por su cuenta y que permita, yo diría, paliar la situación de la carencia de agua segura. Eso es lo que nosotros decimos, agua segura. ¿Cómo funcionan estas tecnologías? Bueno, las que nosotros trabajamos en nuestro laboratorio son tecnologías fundamentalmente basadas en luz, el uso de la luz para promover reacciones químicas o en cierto modo también microbiológicas para inactivar o destruir bacterias, virus y contaminantes químicos. Y esto es una botella que es de plástico que se llena con agua y que tiene algo adentro que ustedes proveen o enseñan a proveerse a la población. Sí. ¿Cómo funcionaría así en forma simple, si nos lo puede explicar y resumida? Sí. Nuestra tecnología está basada en una que tiene mucha renombre, que está aceptada, que se llama tecnología SODIS, que quiere decir Solar Disinfection en inglés, que es una tecnología que fue descubierta alrededor de los años 90 por un investigador y que consistía simplemente en exponer al sol durante varias horas botellas conteniendo agua contaminada con microorganismos. Entonces, por una exposición al sol durante cierto número de horas se produce una combinación de radiación infrarroja y ultravioleta que inactivaba las bacterias. Uh-huh. Después de esto hubo una tecnología modificadora a través de la cual se le agregaba al agua unas gotas de jugo de limón. Uh-huh. Y eso permitía la eliminación del arsénico. Ah, eso le iba a preguntar. Sí. Uh-huh. Y la tecnología que es, digamos, una contribución nuestra es la de fotocatálisis heterogénea, que trabaja revistiendo las botellas de plástico con una muy fina capa de dióxido de titanio fotocatalítico. Uh-huh. ¿Y eso cómo funciona? Bueno, ahí por la acción del sol, este compuesto, que es un semiconductor, promueve la formación de especies muy, muy activas que pueden promover entonces ya así la destrucción o transformación de contaminantes en otros menos nocivos. Le hago una consulta, doctora Litter. Si yo tengo esta innovación tecnológica de ustedes con esta film fotocatalítico de tungsteno, dióxido de titanio. Funciona solo para matar o inactivar microorganismos, pero además podría incluirle, por ejemplo, limón y secuestrar el arsénico. Son dos cosas distintas. Perfecto. Primero, o sea, tres. La primera es la sodis, que es agua al sol. Uh-huh. La segunda es las soras. Perfecto. Que es para eliminar arsénico. Uh-huh. Y ahí le agrega el jugo de limón. Bien. Y la tercera es la fotocatálisis, que tiene la capacidad de eliminar todo, o sea, el arsénico, los microorganismos y el resto de contaminantes orgánicos. Entonces, ahora llegamos a un desarrollo mejorado con un montón de investigación básica y desarrollo para su aplicación tecnológica. Sí. Y ahora yo voy a ser auspicioso. Eso ya se está distribuyendo en el norte del país. ¿Ya se está usando en comunidades carenciadas o rurales o no? No, para nada. No. No. Nosotros lo que hicimos mientras duró el proyecto que teníamos, porque era un proyecto que estaba financiado, tratamos de hacer algunas campañas, sobre todo en la provincia de Tucumán, visitamos algunas localidades, mandamos gente entrenada. Y también tuvimos algunos contactos con autoridades, pero en realidad esto fue bastante pobre, yo diría, porque no hubo prácticamente interés de aplicar estas tecnologías, no llegaban, y otra cosa que nos dimos cuenta, porque en realidad nos dimos cuenta nosotros mismos, que nosotros somos investigadores, entonces no tenemos la capacidad como para hacer ese tipo de campañas y convencer a la población. Tienen que actuar personas que estén capacitadas. Es como todo, cada uno hace lo que le corresponde hacer. No puedo evitar preguntarle esto. Usted trabaja, es investigadora de CONICET, en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sí. Y digamos, ¿no hubo respaldo, aunque sea en una nota de CONICET y la CONEA, para fomentar, auspiciar, subsidiar el programa de implementación, que es lo que corresponde después de que hay un desarrollo tecnológico? No, porque los organismos tienen subsidios destinados a determinados aspectos. En principio la Comisión Nacional de Energía Atómica pone mucho énfasis en todo lo relacionado con lo nuclear. Claro. Los que trabajamos en temas, bueno, en realidad yo empecé con algo nuclear, porque este tipo de tecnologías de alguna manera estaban relacionados también con la descontaminación dentro de las centrales nucleares, de ciertos compuestos. Ahora, nosotros los que trabajamos en temas un poco diferentes conseguimos, por ejemplo, subsidios de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Entiendo, sí. O subsidios del exterior, si tenemos suerte. pero todos se destinan a investigar o en todo caso a que nos juntemos en redes los investigadores. Y después de que terminan de investigar, hacen el desarrollo tecnológico y no sale del laboratorio. No. Y me imagino la frustración. Sí, hubo un acercamiento al Ministerio de Ciencia y Técnica que se mostró interesado. Bien. Y quedaron en promover algún programa para este año, pero todavía no tenemos ninguna. Que ellos tienen proyectos especiales. Sí, sí, estoy al tanto. Sí, pero todavía no hemos tenido ninguna noticia al respecto. Suponía que iba a salir algún llamado. Doctora Litter, ¿ustedes esta etapa de investigación ya está cerrada? ¿O? No, de ninguna manera. No. No, no. Bueno, la investigación es algo que siempre tiene aristas, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, lo que le acabo de contar está cerrado de alguna manera, pero nosotros tenemos intenciones de continuar en algún otro método de remoción de arsénico, también económico, uh-huh, usando algunos otros materiales. Que ya están trabajando en su laboratorio. Sí. Sí, por ejemplo, hierro cerovalente nanoparticulado, eso es bastante interesante. Estas iniciativas que tienen en su laboratorio, entiendo por los programas en los que usted ha participado, también son inquietudes que existen en distintos países de Latinoamérica, como lo dice el título del proyecto. Sí. ¿Cuál es la inserción que tienen estos desarrollos tecnológicos, de hecho, en la sociedad, en estos países? En otros países, sí. Dice usted. Sí, sí. Poca también. Hay algunas hallazgos interesantes en México, donde se probaron muchos agentes que remueven arsénico naturales propios de la zona. Uh-huh. También hubo algo parecido en Chile, en el norte de Chile, donde tenemos el problema de arsénico. También allí se lograron hacer campañas, pero allí realmente tuvieron bastante apoyo del gobierno del lugar. Uh-huh. Y hubo algo parecido en Perú también, pero bueno, sí. Si yo le puedo explicar, el arsénico es difícil porque cada agua es distinta. Está bien. Entonces hay tecnologías que pueden ir muy bien en el norte de Chile y no ir también acá en Tucumán. Pero si no se aplican in situ, no se puede nunca perfeccionar ni ajustar a las necesidades o particularidades de la zona. Sí, exactamente. ¿A qué le atribuye usted esta, digamos, sordera momentánea de los gobiernos a atender, al menos a considerar seriamente estas propuestas? Bueno, bastantes cosas. Dígame una, la que le suene más irritante, si quiere. Yo sé que ahora se está de alguna manera tratando de que el tema del arsénico no esté muy en la, muy a la exposición pública. Ajá. No sé por qué. Eso me llegaron algunas noticias al respecto. Se uh-huh. está tratando de tapar, como para que la población no entre en pánico, porque el año pasado hubo algo de esto, la población entró un poco en pánico. A mí me llamaron de muchos lados de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y yo lo que les decía es, en la provincia de Buenos Aires, digamos, pueblos como 9 de Julio, donde estaba el problema, Carlos Casares, etcétera, donde la población es población económicamente pudiente, uh-huh, digo, ustedes se pueden comprar un filtro, no hay problema. El problema no es para ustedes, el problema es para la gente que no tiene recursos. Sí, sí. Los primeros en tomar pánico es la clase media y la clase alta, doctora. Exactamente. Lita. Sí, sí, son los primeros que tienen paniqueamos. De alguna manera también llegada a los intendentes, entonces los intendentes pueden poner una plantita de ósmosis inversa, uh-huh, invertir, ¿no? Sí, pero sí. No estamos nosotros pensando en esa gente. Doctora Litter, alguna vez le prometí que le íbamos a molestar para entrevistarla y lo hice. Ya la habíamos entrevistado a usted un año y medio, un par de años atrás. Sí. Así que la voy a volver a molestar en un tiempo más para que sigamos hablando de este tema. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Le agradezco mucho la participación en el programa. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, muy amable a usted. Espero que esto sirva. Muchas gracias. Adiós, buenas noches. Vamos a un temita musical que trajo... Yo me estoy guardando todo para el cierre, porque es... Más jugoso no puede ser. Más jugoso no puede ser. ¿Qué trajiste? ¿Trio? ¿Se llama? Trio. Trio. En francés. Trio. Regardless. Trio. Regardless. ¿Tenemos tema? ¿No tenemos ningún tema? ¿Eh? ¿Otro tema otro tenemos? Tema. Ah, porque todos los temas que trajimos en... ¿La memoria también? Oh. ¿Tenemos algo más? ¿O no tenemos ningún tema? ¿Tenemos, ¿tenemos temas o no tenemos temas? No, vamos, no tenemos temas. Tírame una cortina para descansar. ¿Tenemos cortina? La tararemos. Sí. Sí. ¿Tenemos cortina? Bueno. La grandeza del científico es que puede comprender sin necesidad de intuir. No tenemos temas, algo pasó con la máquina, pero no importa, digamos, suele ocurrir. La invitamos a Mariana que cierre. Siempre que viene un invitado, un columnista, queda en el cierre. Y sí, algo vas a decir, sobre todo vas a opinar de tu sección. Porque vamos, es un cierre, Mariana. Es un cierre. Osvaldo. Sí. Dale. Empezá con tu cierre. Es más interesante lo que decía esta mujer, pero tiene que ver más con lo que hablábamos al principio, ¿no? A ver. Esta cuestión de la responsabilidad política cuando, en cierta parte, ella lo decía, como nosotros hicimos nuestra parte, ¿está bien? Es verdad que por ahí un científico también puede hacer un poquito más y tratar de impulsar ciertas medidas, pero hay un límite, porque hay otros organismos, como el Estado, que se supone que son los que deberían tomar estas cosas. Y cuando ya los científicos ofrecen soluciones a un montón de problemas y los políticos no son capaces de tomarla, o como sucedía en Rusia, está bien, lo toman a la medida, pero después se retractan porque no tienen la capacidad de darle trabajo a esa gente. O sea, toma una medida a medias. Es evidente que, al menos en lo particular, la doctora Litter, el grupo de colaboradores de otros países, se movió cada uno en su país. Inclusive, allá por el 2007-2008, cuando la entrevistamos en La Búsqueda en la otra emisora, ella mencionaba, sí, estamos con una ONG, nos están ayudando a insertar, está, y se agotó. Está en una página de CONICET del 14/3/2007, publicado como divulgación científica. Como el logro de CONICET. Claro, digamos, que CONICET toma como propio. Exacto. Y la pregunta es, ¿qué tomas como propio, CONICET? ¿Qué tomas como propio? Barañao, ¿qué toma como propio Barañao? Entonces, a ver, ¿hay alguna duda acerca de la efectividad de estos desarrollos? ¿Se contrapone con algunos intereses creados? Y no estoy hablando de teoría conspirativa. ¿Se contrapone con aquellos que diseñan membranas para implementar a escala industrial, semi-industrial o de comunidades o municipalidades? Digamos, ¿contra eso se contrapone? ¿Cuál es el problema? Le están brindando una solución a corto plazo, rápida, de fácil manejo. ¿Qué es lo que se está esperando? A mí, volviendo a la editorial, me resulta violento. Violento. Pero además tiene vinculación con lo que hablamos el programa anterior. Con esto de la ética, lo que se debe hacer y lo que se puede hacer. Fíjate vos cómo el sistema científico argentino, no en todos los casos, en este en particular, pero me parece emblemático porque no se trata de carne de primera o chorizos de cerdo si le llegan a toda la población. Estamos hablando de agua. No estamos hablando de sushi, estamos hablando de agua. Esto es más sensible todavía, es agua potable. Fíjate vos, ¿cómo se constituye el sistema político, al menos para este caso? Dice, te financio para que investigues, te dejo estar en el laboratorio porque te lo mereces y perteneces al grupo de científicos respetables en quien confiamos para que lleve adelante la investigación. Qué bueno, ya cumpliste. Pero ¿para qué te pagamos nosotros? Para que lo desarrolles. Lo demás no lo tenemos claro, no lo sabemos, estamos aprendiendo en todo caso. No sé en dónde. No sé, yo no, tampoco. No sé si estamos aprendiendo, porque hay otros desarrollos. ¿Te acordás los probióticos con Sancor y...? Bueno, sí. Y eso sí. Lo aplicaron. Sí, eso lo aplicaron, pero te voy a comentar algo. Sí. El desarrollo que hicieron conjuntamente Tucumán, la Universidad de Tucumán, sí, y Sancor terminó haciendo una modificación en la fórmula, ¿sí? Y lo terminaron patentando ellos, y el desarrollo conjunto se terminó. Y CONICET y la Universidad de Tucumán se quedaron pataleando en el aire. Esto es un hecho. Eso quedó así en serio. Digamos, si hay algo en contra, entonces, si hay algo que se opone a todo esto. Ahora, no quiere decir que no hayan otros desarrollos de probióticos conjuntos entre la empresa privada y universidades o CONICET que hayan salido muy bien. Ese emblemático, el de Tucumán y Sancor, terminó mal. Bien. Terminó para atrás la universidad y CONICET. Bien, terminó. Entonces sí hay un problema. No sabemos cómo implementar cosas. No, por eso, y después vas a tener otro problema, otra discusión. ¿Realmente necesitamos de las empresas privadas en la interacción con los organismos públicos de producción de conocimiento y las academias? Esta también es una discusión que no está reservada para los loquitos de izquierda. No es eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una discusión profunda. No, porque enseguida dicen, esos son los loquitos de izquierda. No. Claro. No. Es con a quién le corresponde la potestad y el derecho del ejercicio de hacer ciencia y de implementarlo en función de la, como bien de la sociedad. ¿A la empresa privada? ¿A la empresa privada? Se entiende con esto del agua que acá hay un rol del Estado que está faltando, claramente, y no pasa por cuestiones privadas. Por ahí es distinto cuando hablamos de lo que sea. El tema de los probióticos es, como decimos, una cosa que va para la clase media, pero cuando estás hablando de una cosa básica como el agua, queda claro que es el Estado. ¿Mariana? ¿Tengo que opinar? Tienes que opinar. Podés no opinar, pero sería bueno. ¿Yo puedo hacer un anuncio? ¿Podés hacer un anuncio? ¿Cómo se dice? ¿Una promoción, anuncio? No sé. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es? Contar que en una... No, por ahí no la próxima vez que esté, sino la otra. Sí. Voy a traer comunicación... vamos a volver a ver humanos, a escuchar comunicación humana no verbal. A través de sonidos. Comunicación humana no un verbal. Un anuncio. Vamos a volver al tema de los sonidos y después quiero cerrar con el tema de la ciencia y la ética de vuelta. Con el tema de los sonidos, no, a mí el tema de los sonidos, yo quiero comentar a los oyentes que cuando decidimos hacer esta sección, estaba vinculada a que queríamos mostrar un producto que fuera radiofónico. Entonces, nada mejor que lo radiofónico para hablar de lo radiofónico y para mostrarlo, que poner sonidos al aire. Y lo que ha tenido de exitoso, si se quiere, de bueno, esta parte del programa, es... El anexo, digamos, lo que viene detrás del sonido. Y en eso Mariana es como que ha sabido ser muy sintética en términos de sintética y a la vez dar en la tecla de comentarnos qué es lo que ocurre desde el punto de vista ecológico, evolutivo y comportamental. Yo tengo el aire acondicionado, te mató. Veo que te mató. Yo quería hacer una pregunta respecto a esta cuestión de los sonidos en general. Nosotros hemos repasado sonidos hechos con partes del cuerpo en animales, sonidos de insectos, recordame, ¿qué más? Articulaciones. Articulaciones, anfibios, huesos, peces. Nos quedan reservados algunas cosas que estamos explorando. Y la pregunta es si vos podés anticipar como el sector, lo otro, este otro grupo de seres vivos que podríamos ir a explorar y que va a ser como un muy interesante. Claro, en realidad siempre traemos animales. Sí. Sí, los otros grupos, digamos de hongos, plantas, protistas, bacterias, como que no hacen sonidos, pero estamos explorando a ver si... Pero digamos, no estarías explorando si no supieras que algo hay. Y esa es la idea de Vivitos y Sonando, de ir acercando, además del sonido, lo que está detrás, pero además sorprendernos como, el día de hoy, sorprendernos con sonidos de peces, que además parece que tienen ciertas funciones, como explicó Mariana, para mí muy sorprendentes. Estamos allá un minutito, dos minutitos de terminar el programa. Quería cerrar con esto. La búsqueda es un programa de una hora a la semana. Y con repetición, los sábados, clavás el mate y podés escuchar la búsqueda a las 8 de la mañana. Es un horario para el mate. ¿Qué pasa con una hora a la semana? No podemos abordar todo. Por ejemplo, queríamos hablar de la violencia, en particular de lo que ocurre con la educación, en la Argentina, en particular en San Luis, y lo tratamos de alguna manera en la editorial. Queríamos hablar sobre el agua, porque es el día, se conmemoró el Día Mundial del Agua. Entonces, de alguna manera abordamos el tema. No podemos con todo, porque es un programa de una hora a la semana. Y nos quedó en el tintero hablar sobre la memoria. Teníamos un tema para hoy, la memoria de León Gieco. Mañana se conmemoran ya 34 años del inicio del golpe militar en 1976, etapa desgraciada de este país. Cuando pensaba en eso, me preguntaba si entre los 30.000 desaparecidos, entre todos los exiliados, no habría estado el gobernador que nos gobierne, un gobernador que nos pudiera estar gobernando, si no hubiesen salido los concejales y ediles que se merece una sociedad que busca justicia. Me pregunto si en los 30.000 desaparecidos no hubiesen estado hoy entre nosotros esos maestros como estos, luchadores, ejemplo de nuestros hijos. Me pregunto si algún día van a tener juicio y castigos aquellos que nos quitaron la posibilidad de conocer gente espléndida.